Hola, hola, hola. Hola, buenos días, gente. A todos los presentes que están acá en la charla ahora, en el panel que vamos a empezar con los hermanos, cada uno de su lugar, de su territorio, y también contando un poco también lo que está pasando cada uno en su provincia y también lo que está pasando en Buenos Aires, en el Acampe. Así que lo dejaremos a mano de ellos, pero primero vamos a estar presentando cordialmente a cada uno por su nombre, ¿no?, y su lugar. Estamos presentes con Jorge, que es de la Organización de Pueblos Originarios, Yanka Maki, que es acá de Jujuy. Tenemos al hermano Lucas, que es del pueblo Com, que está en el Acampe Copihuini. Y tenemos también acá al hermano que es acá también de Jujuy, que es Orlando, del lugar de Salina Grande, y que también nos estará contando un poco de esta realidad que estamos pasando acá a nivel nacional y a nivel también provincial, cada uno de nosotros de donde vivimos, ¿no?, en nuestra comunidad y con nuestras familias, que es algo muy importante. Y el único espacio que nos dan y nos permiten es uno que es acá, por ejemplo, de la RNMA, que nos dan la posibilidad de contarnos un poco de la realidad, cómo nosotros vemos desde nuestra cosmovisión lo que vivimos. Bueno, lo vamos a dejar a Jorge que nos cuente desde su lugar y desde su perspectiva cómo vive la realidad de las comunidades. Pasale otro. Hola. Muy buenos días a todos los presentes, hermanos. En primer lugar, estoy muy agradecido por la invitación, para estar presente acá en este encuentro. Soy parte de la coordinación provincial de organizaciones Yankas Maki, una organización que justamente en este mes de agosto, en el mes de la Pachamama, está cumpliendo 15 años de su fundación. Para comenzar, bueno, le quisiera contar un poquito qué es Yanka Maki. Yanka Maki es una organización que nace acá en San Salvador de Jujuy, con jóvenes que emigraron de sus comunidades originarias, ¿no? Somos tres hermanos, cuatro hermanos, los miembros fundadores de esta organización de comunidades. Dentro de eso, una de las hermanas mayores que teníamos, este año nos ha dejado, que la hermana Estela Silos, en la cual él ya no se encuentra con nosotros, ¿no? Pero una hermana mayor que ha sembrado mucho en este camino de la organización, en la cual hoy lo que seguimos llevando adelante este proceso de lucha, este proceso de formación y de lucha constantemente, lo seguimos haciendo. Yanka Maki, como le decía, es eso. Arranca acá en San Salvador de Jujuy y hasta el día de hoy tiene agrupada 14 comunidades originarias, comunidades originarias Colla y Guaraní. Lo que ha hecho esta organización es agruparla para poder discutir, juntarse, compartir y salir al frente en cada injusticia, la lucha por los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades originarias. Como parte de esta tierra, nuestra lucha principal es el derecho, la exigencia, la devolución y el respeto a nuestro territorio, a nuestra tierra como pueblo originario. Nosotros hemos tomado como una iniciativa, digamos, para poder consensuar y para poder realizar cualquier tipo de actividad, una cosa muy importante que tiene Yanka Maki, que es la discusión, la formación política a través de las asambleas comunitarias y en respeto a cada comunidad también, de acuerdo a su autonomía, a las autoridades que ellos mismos eligen, ¿no? Hoy en día el Yankamaki tiene una coordinación provincial de presidentes y buruichas de las comunidades originarias, y son los que deciden qué acción, qué cosa, qué es lo que va a realizar esta organización. Dentro del proceso de lucha por el tema de las tierras, en sí como Yankamaki, o sea, hemos realizado dos acciones que son para nosotros muy importantes. Por ejemplo, la comunidad Tahuasuyo, de la cual soy miembro, no es una comunidad urbana que no posee tierra, pero que no poseía tierra, pero siempre ha exigido a las diferentes instituciones y al mismo Estado provincial un espacio para poder desarrollarnos como comunidad. Hemos realizado tres acciones de toma de tierra, en la cual dos veces fuimos desalojados, solamente exigiendo un pedazo de tierra para la vivienda, ¿no? Nada más que para eso. Desalojado en este caso una vez por la policía, y otras veces por organizaciones sociales que tienen supuestamente ocupada todas estas tierras. La última acción que la hemos realizado es en el conflicto grande que se arma en la provincia con el conflicto de tierra y que estalla en el Libertador General San Martín, con cuatro hermanos muertos. Bueno, en ese año también nosotros a principio de año tomamos unas tierras en Palpalá, en el barrio 18 de Noviembre, en la cual actualmente se encuentra ubicada una gran parte de la comunidad, ¿no? O sea, ahí hoy en día tenemos una carpeta técnica realizada por un relevamiento territorial, y bueno, le estamos exigiendo al Estado que se nos entregue esas tierras. Y otra cosa más reciente también es la toma de tierra que ha realizado la comunidad nativa de Quispe en La Quiaca. 4 hectáreas que habían sido comprometidas por el Estado para el desarrollo de esta comunidad, hace 4 años atrás, que nunca se cumplió, pero que nosotros veíamos pasar cómo se acomodaban todos los intereses, la gente que respondía al gobierno, y no se resolvía la necesidad, digamos, de la comunidad, ¿no? A pesar de tener un convenio firmado por el mismo gobierno, nunca se nos respetó, se nos hizo la entrega de las tierras que supuestamente se nos habían otorgado. Ante esa situación de irregularidad y de injusticia, los hermanos de la comunidad nativa de Quispe, deciden por la asamblea mayoritaria tomar posesión de las tierras que ellos habían exigido al gobierno. Hoy en día la comunidad también ya está dentro de esas tierras. El gobierno ha reconocido que esas tierras se las tiene que entregar a la comunidad. Y bueno, ¿no? Los hermanos llevan un año, medio año, ya con la posesión de estas tierras. Yankamaki, dentro de todo este transcurso, siempre en la provincia, bueno, como algunos nos conocemos, siempre ha trabajado muy, no es muy visible, digamos, a todas muchas cosas las que hace la organización. No tiene muchos medios o mucha forma, digamos, de cómo hacer ver todo lo que hace, ¿no? Es una debilidad que tiene la organización de no poder mostrar todo lo que hace, ¿no? Las veces que se ha intentado hacer algo en relación a mostrar lo que hace la organización, bueno, siempre hemos caído en una cuestión de no poder sostenerla económicamente. Desde la difusión de una revista, que hemos empujado con los jóvenes, una revista que salió solamente 7 veces, donde se difundía algo de la organización, algunos programas de radio que los chicos también jóvenes habían empujado, pero bueno, como es una organización que en su gran mayoría está nutrida de jóvenes, esos jóvenes a través de lo que van formándose en la organización van tomando diversas responsabilidades, y algunos de que chicos que encargados de hacer la difusión de la organización hoy tienen otras responsabilidades un poco más diferente, digamos, a la que tenía en ese momento. Me olvidé, Llancas Maqui, el nombre viene de origen quechua, así que me olvidé de decirle, significa manos trabajadoras. En la cuestión, tenemos mucho trabajo en el tema de educación. Hemos arrancado con casas comunitarias, donde se hace mucha educación popular, se hace en los barrios, en las comunidades estamos tratando de que se reafirme, se afiance la educación intercultural bilingüe, que se respete nuestra lengua, hacer trabajos articulados con las escuelas. Hoy tenemos en cada comunidad un reto muy importante, que es de lograr algunas institucionalizaciones de estas casas comunitarias. En relación a lo que es el área, digamos, de que recién lo estamos tomando con mucha fuerza, es el tema de producción, que tiene que ver con los trabajos que hacen los hermanos en cada comunidad, como existe en la provincia muchas instituciones que trabajan lo que es el campesinado, es muy difícil poder canalizar algunos reclamos de los hermanos, ¿no? La provincia tiene muchas organizaciones campesinas también que están, digamos, ¿no?, viendo los reclamos de cada comunidad. Igual como... Para ver, digamos, como un igual, ¿no?, como una realidad que pasa en todos lados, es importante recalcar, ¿no?, lo que pasa en cada uno en su lugar, y es re importante, así que gracias, Jorge, por compartir con nosotros. Y justamente también pasa a nivel nacional en todos lados esta problemática de territorial, ¿no?, esta problemática de salud, de políticas que realmente son de alguna forma occidentales, ¿no?, y es un poco intervenido en el sistema cultural que tiene cada uno en su comunidad, ¿no?, y es un poco también el trabajo que lleva cada uno en su comunidad para trabajarlo, y llevan años haciendo también un espacio, así que... La última sería este año estamos siempre hemos exigido el reconocimiento a Llancamaqui como una organización de comunidades originarias, pero el Estado desde que estamos siempre nos lleva a querer reconocernos ellos como una organización social, y es un debate que nosotros tenemos con el Estado, porque nosotros no somos una organización social, sino somos una organización de comunidades originarias, ¿no? Ese es nuestro primer principio, digamos, de la cual nacimos nosotros. Nosotros nacimos de esa manera. Le cuesta al Estado, digamos, reconocer, cuando vos no estás de la vereda de ellos, estás de la vereda del frente, y es muy difícil que te entreguen las cosas, ¿no? Creo que Jujuy ha sido siempre una provincia que se ha caracterizado por la lucha, y bueno, todo lo poco que esta organización hoy tiene, digamos, para poder seguir estructurándose, porque creemos que hay que seguir estructurando, hay que seguir formando en política a nuestros jóvenes, porque creemos que en algún momento tiene que haber un cambio, ¿no? Ya muchos Han pasado muchas generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, con este sistema, y hoy en día, o sea, la provincia tiene latente muchos conflictos, y en las comunidades, o sea, la instalación de la minería a cielo abierto, en las comunidades guaraní, que cada vez son más cercadas por los terratenientes, o sea, el EDEMA, todo lo que hace, la provincia está constantemente en ese conflicto con las comunidades originarias. Y siempre se busca dividir las luchas, ¿no? Hoy algo que tiene la provincia es que a veces son más fuertes las diferencias y hace difícil la unidad, que en algún momento, por ahí vos viste que ha dado resultar de haber frenado muchas cosas, de haber conquistado o de haberle puesto capaz que no un punto final a muchas cosas acá en la provincia, pero por lo menos haberle puesto un freno. A nosotros como organización se nos discrimina mucho. El Estado se encarga mucho, yo creo, de meter mucha ficha. Hemos estado en muchos espacios de debate en la cual, o sea, el mismo hermano cuesta entender la realidad de por qué un grupo de comunidades se ha juntado y ha encarado, digamos, un proceso de lucha, ¿no? Pero bueno, sí se reconocen muchas otras organizaciones de comunidad originaria en la provincia, pero bueno, cuesta la nuestra, digamos. Pero bueno, creo que este año por lo menos hemos visto un reconocimiento del propio hermano, cosa que no le veíamos antes, de que seguimos en el camino de la lucha como originario, como indio, ¿no? Y bueno, nosotros, algo que ha sido característico también desde el inicio, ha sido la formación de muchos jóvenes, de muchos hermanos. O sea, mínimamente creo que Llancas Maqui aparte de ser una organización, también es una escuela de formación política, de que muchos hoy podemos analizar, defender, discutir muchas realidades de otra manera, pero no hemos formado del compartir entre nosotros mismos, ¿no? O sea, desde la práctica hemos hecho muchas cosas teóricas para poder enseñarle a nuestro propio joven. Tenemos, creo que esa alegría de que muchos hermanos hoy son militantes originarios que se han formado en esto, ¿no?, de estar juntamente con nosotros. Y justamente estamos ahora juntos, justamente en la lucha, y nosotros buscamos también en forma cultural identificarnos también día a día en la lucha y justamente esa es la lucha que nos tira, ¿no?, de seguir luchando y seguir resistiendo, que es justamente la vida en la cual el que está en el medio. Es la vida de la comunidad, es la vida de las madres, de los chicos, de los padres que viven en la comunidad y tienen que trabajar justamente para que los hijos tengan una educación, que tengan también una búsqueda de la lucha por su territorio y que tengan ese orgullo de en la cual es donde uno vive y que no pasa por ellos justamente esta problemática que están pasando acá en Jujuy, por ejemplo, la minería. Justamente ayer estábamos escuchando, ¿no?, esto es lo que pasa justamente en los barrios, en las zonas en las cuales no llega ni la información, ni siquiera de crear la información de ahí, lo que pasa, sino no hay oportunidades de contar lo que está pasando cada uno en su lugar. Y bueno, gracias por permitirnos. Creo que es importante aprovechar estos espacios, como lo decía hace rato, o sea, nunca estamos, o sea, no somos muy partícipes de tipo de estos espacios, ¿no? Para poder difundir y compartir todo lo que hace la organización, aunque sea en una síntesis, o sea, después también, bueno, la organización está abierta para que todos puedan acercarse, preguntar más, o sea, de muchas más realidades, y bueno, ¿no? Agradecido por habernos invitado. Bueno, Jayaya, hermano. Jayaya. Bueno, estamos justamente acá en el panel para contar un poco también la importancia de defender nosotros nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestro territorio y de nuestra resistencia y la lucha que llevamos día a día donde estamos. Y justamente esta temática de seguir luchando por la vida y con la vida misma. Estamos también con el compañero y hermano de la Campe Copiwini, que es Lucas, el hermano Com, que nos va a estar compartiendo también esta resistencia que están llevando en Buenos Aires hace meses y que no hay espacios, ni siquiera no le dan oportunidad a escuchar lo que ellos realmente están luchando y están pidiendo que se les reconozca. Así que, Lucas, ¿podrías contarnos un poco lo que están pasando hasta hoy en día en el acampe de Copiwini? Muy buenas tardes, ya es mediodía ya. Así que le agradezco la organización que nos invitó en la campe, que estuvimos charlando con una organizadora, una hermana, que teníamos la posibilidad de que un hermano originario puede venir a estos lados. La primera vez que estoy acá, de esta comunidad, me siento muy contento de que he conocido unos hermanos de acá en Jujuy, y también bueno, lo que le decía, estamos 5 meses de la campe, avenida 9 de julio. Estamos pidiendo el diálogo con la presidenta. En varias oportunidades que hemos tenido, hemos conversado con los senadores, pero nunca teníamos de dialogar, que nos lleve la presidenta. Hemos dialogado el señor Pérez Mera como derecho humano de la Argentina. Teníamos la esperanza para que nos lleve un diálogo con la presidenta, y la presidenta llamó a este señor para que se quedó en la nada. Y hemos de acercar y más juntamente este problemático que estamos pasando. Todo lo que nos ayuda, los funcionarios, los abogados, todo lo que nos acercan, cada día nos lo llama la presidenta, que no podían acercar con nosotros, no podía hacer nada. Lo que ellos piden, le dan coche, viático, dinero, lo que ellos quieren. No quiere que tenga la responsabilidad de que lleve este problemático que tenemos, para que la sociedad, como donde estamos en Buenos Aires, siempre le explicamos bien a las personas cómo estamos pasando, cómo estamos viviendo, de que nosotros estamos muy preocupados por este tema a nivel nacional y provincia. No solamente los hermanos que están acá, en varias comunidades donde encuentran los hermanos en Argentina que habitan los pueblos originarios, que tienen el derecho que tiene que establecer como se debe. Y nosotros le entregamos al documento firmado por nuestro jarché, Félix Díaz, que es nuestro representante, a la vez nuestras autoridades. Y también fue rechazado ese documento que nosotros pedimos que el gobernador Gildo Esbrán que nos devuelva la tierra como ayudó, como 2.700 hectáreas que nos quitó. El primer paso que nos queríamos que nos devuelva la tierra. Y también, y más que estuvimos ahí de estos 5 meses, le pedimos a la INAI, que es responsable del territorio, de lo cual dirigida en Argentina, donde habitan los hermanos, pueblo originario, que tiene el derecho, que tenía que formar, de que tenía que devolver en la tierra. Tercero, el último que nosotros, el documento que nos queríamos entregar, es que nos devuelva el territorio en Argentina, no solamente en Argentina, sino en todo donde habitan los hermanos pueblo originario, donde encuentra, tiene su derecho para que entales una casa, una dignidad que forma su familia. No solamente que nosotros estamos pidiendo como COM, estamos pidiendo para que nos respete, para que nos que prepare el daño que nos hicieron. Más de 500 años que nosotros vivimos en esta tierra. Somos los primeros habitantes de esta tierra. Pero ¿qué pasó? Ahora, como estamos, dice que estamos la democracia, que esta democracia que nos está matando, que hay dentro de justicialistas, dentro del peronismo, kirchnerismo, en estos que estamos enfrentando, es digamos que es un poder que está manejado con la presidenta, de que nosotros no podemos seguir más, porque estamos enfrentando con una presidenta que nosotros exigimos que firme el documento para que nosotros tenemos el derecho de que estar en nuestra casa, de estar en nuestra tierra como se debe una persona, como se debe una indígena. Donde estamos en la campe hay 60 varones, 40 mujeres, 20 chicos de 5 años, de 1 año, 4 años. Esos hermanos recién llegaron, en total son 120 personas. Y estamos pidiendo el diálogo para que nos atiende, para que ustedes sepan toda la realidad, lo que está pasando. En 2010 nosotros fuimos desalojados por este gobernador Infran, nos quemaron las casas, nos quemaron el documento, el DNI, todo lo que nosotros pertenecemos, bicicleta, colchones, nos quemaron todas las casas, no quedó nada. Queríamos que nosotros vivíamos bien por nuestra tierra, que era nuestra reserva que apropió el gobernador Infran, para que ustedes sepan la verdad. Y en ese caso, nosotros nos trasladamos este problema, nos llevamos la avenida 9 de julio para que toda la Argentina, para que toda la sociedad sepan lo que estamos viviendo. No estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Por esa razón hemos instalado de ahí avenida 9 de julio. Nunca se acercaron los medios ni radio, nunca nos acercaron, jamás la vida. Cuando nos querían desalojar, el próximo mes que estuvimos, vinieron como 10.000 policías y le preguntamos al Señor que había un orden de desalojo, no había. Siempre somos así, somos maltratados, siempre seguiremos como pueblo originario, como nos maltratan este que se llamaba la democracia. Como yo lo estaba escuchando, es el hermano, que es el mismo problema que ellos tienen, el mismo problema que nosotros. A la vez, a los medios, le digo que nosotros lo que estamos diciendo es verdad. No estamos mintiendo. Cosas lo que pasen en la campe, hay veces nos critican qué es lo que están haciendo acá, indio de mierda. A la vez nosotros le explicamos a la persona que este problemático es de tema de tierra, que nos devuelve la tierra. No estamos pidiendo ni sueldo, no estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo una 4x4, no estamos pidiendo vivienda, solamente estamos pidiendo que nos devuelva la tierra, que prepare el daño de nuestra ley. Si la presidenta asuma de este la responsabilidad que tiene, porque es amplio. Si tocamos el territorio a nivel nacional y provincial, abarca toda la Argentina. Por eso la presidenta no quiere firmar estos documentos. Que hasta ahora nosotros estamos exigiendo en la autoridad donde encuentra en cada persona que sepa la realidad, que estamos diciendo la verdad. Hay muchos chicos que están enfermos en la campe. Hay muchos ancianos que están enfermos por la humedad, por el frío. Es cierta cosa que es cosa muy triste lo que estamos pasando. Teníamos que estar en nuestra casa, teníamos que estar trabajando, pero este problema que tenemos nos abarca todo como pueblo originario. Y yo quiero que entiendan esto. No solamente nosotros estamos aquí difundiendo para que los hermanos entiendan qué es lo que estamos pasando. Estamos tan olvidados. Tenemos una presidenta que es democrático, de lo cual está democrático, que nos está matando, que paró nuestra ley, que quita nuestra tierra. Mucho despojo, mucho hermano que ha muerto por la tierra, que está defendiendo por su propia tierra. Y este democrático que estamos, nos está matando. Nos quieren que nunca hablamos, no quieren que nunca sepa la verdad. Yo creo que si estamos muy juntos, el pueblo originario, podemos lograr de esto. Porque nosotros como COM, pueblo originario, de ahí, de la Campa 9 de Julio, estamos pidiendo el territorio para que abarca toda la Argentina donde habitan los hermanos. Pueblo originario tiene el derecho de establecer de una familia digna, una tierra digna, un salario digno. A la vez nosotros estamos muy preocupados por este tema que muchas veces nos dice que estamos ahí por la avenida 9 de Julio, que no hacemos nada. Muchos nos critican, Pero si no, nosotros si no levantamos, nos van a callar. Ahora es la oportunidad, como los hermanos me están escuchando ahora, es la oportunidad que tiene que asumir esta lucha, que tiene que levantar, tiene que poner en pies, porque estamos reclamando por un territorio que abarca toda la Argentina. Y yo creo que a la vez tengo fe de que un día de esto van a resolver, de que la presidenta tiene que poner la responsabilidad y también el derecho humano, Fezmera, también tiene que poner cómo vamos a llevar esta situación. Hemos llevado nota, documento, Cámara de Senado, Cámara de Diputados. También Corte Suprema, que nunca teníamos una noticia para que nos llame. Parece que están encerrados entre todos. Somos maltratados y seguiremos maltratados. A la vez es triste por eso. Y yo lo que yo quiero es que entiendan esto. Estamos reclamando el derecho que nos devuelva la tierra, que nos devuelva el territorio que nos han robado. No estamos pidiendo plata ni otras cosas más. Bueno, le agradezco mucho que me ha escuchado. Gracias. Bueno, agradecemos profundamente al testimonio de Lucas, el hermano Juan, que está ahora con los hermanos resistiendo en el acampe Copihuini en Capital de Buenos Aires, que también justo él solamente vino él, pero están los otros hermanos también que están ahí, que son los Pilagá, Huichí, Nibaclé, que también están en el mismo problema y también están buscando que se les restituya, ¿no?, todo estas tierras que son de ellos y que están siendo cada vez más siendo usurpadas y están siendo más explotadas y están en búsqueda, ¿no?, de ese territorio que es muy valioso, que ellos lo valoran como un espacio de vida, un espacio en el cual ellos realmente lo trabajan, ¿no? O sea, trabajan en la plantación, trabajan en la artesanía y directamente lo viven en su comunidad como si fueran su vida y su parte de ellos mismos. Y estos estados estatales que están buscando cada vez más buscar ese oro que está abajo de la tierra, que es el petróleo, y también ese buscar, ¿no?, quebrar esa cultura que está ahí, está milenariamente en sus raíces. En la voz de todos los hermanos que están en el acampe, que pasan día a día todo este sufrimiento de la humedad, del frío, también la crítica de la gente y también de ese movimiento que en Capital es demasiada gente y ellos están ahí en la lucha. Hay un pequeño video de un minuto chiquito que hicieron ellos una producción, es el más cortito, creo que tiene un minuto, que lo hicieron ellos con los hermanos, que también están buscando, ¿no?, haciendo esta producción de información, de comunicación, para mostrarle a la gente y mostrarle a los demás lo que ellos piensan, lo que ellos también están mostrando día a día la lucha. Así que los invito a ver. No, eso no, el otro. hacia nuestra futura generación. Bueno, como iba diciendo, ¿no? Lo de la Campe están haciendo producciones pequeñas y a la vez, bueno, había uno más largo, pero vamos a pasar el cortito que tiene un poquito más de energía y que en sus voces también cuentan que lo que están viviendo ahí, ¿no? Y cómo ven también la lucha y qué significa para nosotros, para todos, qué es la vida y qué es el futuro para nuestras generaciones. Vivir directamente libres, tener el derecho de nuestro territorio, de poder trabajar nuestra tierra, de poder vivir nuestra cultura, de poder disfrutar de nuestros hijos, enseñar nuestra forma de hacer nuestras artesanías, de hacer nuestra cosmovisión desde nuestro nacimiento, de saber qué nombre tenemos y por qué tenemos, y cómo la tierra y cómo la Pachamama y cómo Ñanderú, diría el guaraní desde mi tierra, nos regala día a día el viento, el sol, el frío, el verano, la primavera, todas esas cosas que realmente lo pasamos por alto y no lo entendemos a veces y realmente lo vimos y a veces nos quejamos, ¿no? Cuando hace mucho frío, cuando a veces realmente estamos lejos y no hacemos caso de lo demás o realmente lo pensamos a la vez cuando estamos lejos en nuestros padres, en nuestros hijos, que realmente por ahí es importante y nos une ese enlace de sentimientos que es como un hilo invisible que realmente nos regala, ¿no? Todo este hermoso sentimiento que realmente nos regala nuestra propia cultura. De donde vivamos, de donde nacemos, de la cuna, en donde realmente crecemos y donde aprendemos nuestra cultura. Una forma de comunicar, una forma de enseñar, una forma en que nosotros también adquirimos, ¿no?, ese pequeño conocimiento en la cual nos damos cuenta y enseñamos a los demás también. Ahora seguimos un poquito más para antes de los videos, ¿no? Estamos con el hermano también acá de Jujuy, que es Orlando de Salinas Grandes, de la cuenca de Guayatayoc. Y él no estará contando tampoco, así que le voy a acercar el micrófono y vamos a seguir con el panel. No, y Manaya Kazanki, Alión Puncha y Gilatas, Culiacas, Coquecuna, Panacuna. Rimay Ñoca, Kai, Ñaupa, ¿no? Lo que les dije era buenos días, hermanos y hermanas, en Aymara y en Quechua. Les hablo con la voz de nuestros abuelos. Bueno, ya dijo el hermano acá, me llamo Orlando y vengo desde el territorio Salinas Grandes, cuenca de Guayatayoc. Para ubicarles un poquito dentro de lo que es el departamento Cochinoca, Jujuy, sí, yendo para Paso de Jama, para Chile. Nosotros llevamos una lucha de mucho tiempo, digamos, tenemos una historia muy grande en lucha y resistencia como pueblos por nuestro territorio. Agradecerle a la gente que nos ha invitado, ¿no? estar presente en este panel. Agradecerles a los hermanos por este espacio y bueno, para contarles un poco o informarles de cómo nosotros como pueblos nos fuimos fortaleciendo dentro de nuestro territorio, nuestros pueblos, como nuestros jóvenes, ¿no?, y nuestras guaguitas también. Si bien es un encuentro de medios alternativos, por eso le había traído unos par unos boletines, cual nosotros en las comunidades lo hacemos, digamos. No sale todo lo que le voy a contar, nunca salió en la prensa del Estado ni en las prensas grandes que manejan la información aquí en Jujuy ni a nivel nacional. Entonces nosotros hemos buscado la manera de cómo informarles ya a nuestros hermanos y a toda la sociedad también. Fueron a través de los boletines, a través de cartillas. Entonces desde hace mucho tiempo que vienen saliendo, digamos, los boletines con distintos nombres, ¿sí? Nosotros venimos de una historia que se reconoce y últimamente el Estado mismo lo está reconociendo, es la lucha de batalla Abra la Cruz, que era en 1875, ¿sí? Ya después de haberse formado también el Estado argentino, a donde nuestros hermanos, por la lucha del territorio, por la lucha de que ya no sean más oprimidos, fueron muertos, digamos, matados por el gobierno provincial en esa época de Jujuy. Sí, después hay un levantamiento también en Salinas Grandes, de donde vengo, por la defensa de la sal, defensa del impuesto a la sal que se le quería poner. Nuestros abuelos se levantan y luchan y se niegan a pagarlo, digamos. En 1946, el Malón de la Paz, son hermanos que son conducidos, digamos, que se movilizan, digamos, desde Abrapampa, un 15 de mayo. No solo son hermanos de la Puna, Collas Puna, sino también de la parte de Salta, en este caso hablando de fronteras, ¿no? Como nosotros como pueblos hemos llegado a entender y a comprender que no tenemos fronteras, ni Salta ni Jujuy, sino somos un pueblo pueblo Colla, digamos, ¿no?, de la nación, gran nación Colla. Ya hace 2.425 kilómetros a pie nuestros abuelos por la restitución de nuestros territorios. Sí, en esa época Domingo Perón era el presidente, a cual los recibe primeramente y después pues, le hace echar, como decía nuestro abuelo, una corrida a patadas y no nos dio nada. Nos metieron a un vagón y nos mandaron a Abrapampa de nuevo. Sí, y sin embargo las promesas desde Perón era devolverles el territorio, acompañarles en todo momento, sí, pero no fue así. Esa lucha hemos heredado como jóvenes, esa fuerza nos han dejado nuestros abuelos y así seguimos, digamos. Es entonces que, tomando toda esa historia de lucha que llevamos como pueblos, seguimos, digamos, dentro del territorio, organizándonos, convocándonos para seguir defendiendo lo que ancestralmente nos pertenece, digamos. Yo vengo de una comunidad que es Ailos de Abralaite, el cual tiene un conflicto con Minera Aguilar ya hace 85 años, que Minera Aguilar está sentada, digamos, detrás de la serranía El Morao, cual muchos por ahí le reconocen como Serranía del Aguilar. Para nosotros como pueblos no es Serranía Aguilar, sino el Serranía del Morao, ¿sí? Ya por el 2006 se hace una demanda, una denuncia a recursos hídricos por la contaminación y falta de agua en el territorio. Desde ahí, el Estado nunca nos... Una respuesta fue hecha por geólogos y la empresa minera, digamos. Ni siquiera del gobierno o de recursos hídricos, digamos, han llegado a hacer el estudio ni nada, sino le manda directamente a la empresa. La empresa hace un estudio a cual le dice que no pasa nada, que está todo bien, ¿sí? Entonces, en el 2008 se vuelve, digamos, a hacer una presentación a cual no tiene ninguna respuesta, ¿sí? En esa vez el estudio y toda la demanda le fue hecho por el juez fiscal Gómez de Tucumán, El gobierno dice no es válido porque no es de la zona. No lo toma la denuncia, digamos. Desde el 2008 al 2010 empiezan a llegar las empresas transnacionales, ¿sí? Dallín, Oro Cobre y muchas más, digamos, por la extracción de litio. Ya a mediados del 2010 empezamos con las asambleas en las comunidades. Nos empezamos a juntar en distintas comunidades y plantearnos la problemática. ¿Qué pasaría con la extracción de litio? Es así que se arma entonces la mesa de Salinas Grandes. ¿Por qué? Porque las exploraciones que se llevaban a cabo a través de las empresas mineras llegadas desde afuera no tenían el consenso ni el consentimiento de las comunidades, ni siquiera fueron informadas las comunidades. Sí, hacen exploraciones en Salinas Grandes, a cual hacen pozos, y se da el derrame de agua dulce, digamos. Hay manchas en las salinas y hacen terraplenes. Entonces las comunidades dicen, pero bueno, ¿qué hacemos? Nos hemos juntado y nos hemos organizado como mesa de Salinas Grandes, cuenca de Guayatayoc. Bueno, hemos tratado de averiguar qué es el litio, qué se hacía con el litio, ¿sí? Porque nos decían que no, bueno, en las salinas no hay cerros en esa parte. Teníamos conocimiento de la extracción minera, que eran la voladura de los cerros, ¿no? A través de socavón y después a través de cielo abierto. Nos damos con que el litio también es un metal. Si bien no lo vuelan los cerros ni usan tantos químicos como es la empresa metalífera, sino también, pero consume mucha agua. Sí, para nosotros es muy preocupante, ya que la zona es de poca agua, digamos, la puna es muy desértica y se sufre de estrés hídrico, ¿sí? De ahí entonces nuestros hermanos empezaron a preguntar, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Qué hacen con el litio? Y un abuelo nos dijo, che, bueno, nosotros litio no comemos, batería no comemos, ¿sí? Menos vamos a andar en sus autos que ellos pretenden que vamos a usar. Nuestra economía se basa en la cría de ganado, en la extracción de sal de manera artesanal y la siembra. Con la extracción, digamos, con la contaminación que se daría al agua, con el mucho consumo que hacen las mineras con el agua, nos quedaríamos sin agua para nuestro ganado, sin agua para el cultivo. Y así también se perdía la sal, entonces no se extraería sal. ¿Sí? Nosotros siempre se hizo el trabajo en las salinas, la extracción de sal. Como comunidades tenemos esa economía también, el trueque, el intercambio. Si sí, nuestros abuelos bajan de la puna a la quebrada o al valle a hacer intercambio, cargas de sal, charqui, por todo lo que se puede conseguir aquí en el valle, ¿sí? Fruta, verduras. Es entonces que en el 2010, como les decía, se forma la mesa de Salinas Grandes, a cual se discute qué es lo que vamos a hacer. Ya en noviembre del 2010 hacemos una acción de amparo a la Justicia Nacional, ¿sí? Que nos den respuestas. ¿Por qué otorgan permisos a nivel provincial a que se vaya a hacer el asentamiento de estas empresas, ¿sí? No tuvimos respuestas porque la justicia a nivel nacional se declara incompetente. Entonces, para el 2011 hacemos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y acompañado con un corte de ruta en la 52, que es el paso de Jama, digamos. A toda esa acción, desde la ONU mandan a James Anaya, ¿sí? El relator de la ONU, cual hace todo un recorrido a las salinas y ve la problemática realmente, que no era que estamos inventando nada, ¿sí? Todo era real lo que habíamos planteado y lo que nosotros como pueblos habíamos dicho, digamos. No era mezquindad de nosotros que no se pueda sacar el litio ni nada de eso, sino que es una zona muy delicada del agua, digamos. ¿Sí? También con la extracción de minera Aguilar, que ya íbamos peleando con eso, con la extracción de litio iban a ser peor. Llevamos, como decía, más de 85 años en este caso, que Minera Aguilar nos consume el agua de los glaciares y periglaciares que tenemos, digamos, ahí en la serranía del Morao. Ya para el 2012, se nos convoca a una audiencia en la Corte Suprema, ¿sí? Por la consulta libre, previa y informada. En esa vez, James Anaya le recomienda al Estado argentino que cumpla con el convenio 169 y el reconocimiento de la Constitución Nacional, digamos, en el artículo 75 y 67. ¿Para qué? Para que nuestros pueblos tengamos, digamos, la autonomía dentro de nuestro territorio, para que no se contamine más, para que nosotros tengamos esa libre determinación qué hacer, qué trabajos realizar en nuestras comunidades, en nuestro territorio, si bien ya que somos nosotros los únicos que conocemos nuestro territorio, y no es así las empresas transnacionales ni el gobierno actual, digamos, que están en el gobierno provincial y nacional, no conocen nuestro territorio. Lo ven a través de satélites, lo ven a través de fotos, informes de las propias empresas. Todos los informes de impacto ambiental, todos estaban plagiados, digamos, todos eran truchos. Nada se era o decía lo que era la comunidad. Para ellos, nosotros no existíamos. Para ellos no había vida, no había plantas, no habían animales, solo cerros y campos pelados. No existíamos nosotros, no éramos personas jurídicas para ellos, digamos. Desconocían nuestras comunidades. Es eso que nos lleva a plantearnos qué hacemos, digamos, dentro de este Estado argentino, si no nos reconocen, pues entonces no seremos parte del Estado argentino. Toda esa lucha llega al 2014 y se hace una prestación de medida cautelar contra el Estado provincial y Miner Aguilar. Todo esto en el marco de las 33 comunidades de Salinas Grandes. En esa época ya nos habíamos constituido como 33 comunidades, borrando un poco lo que son Salta, Jujuy, porque nuestro territorio es amplio, digamos. Si nos podríamos hablar de departamentos, tendríamos como 4 o 5 departamentos. Es por eso que nosotros no nos regimos por el territorio, ¿sí? Dentro de la cuenca. No hay una respuesta, digamos, de a través del Estado a nuestra medida cautelar. En el 2015 recién nos llaman a una audiencia judicial y a cual nos informan recién desde el gobierno, se hace un informe de los glaciares y periglaciares que teníamos en la zona, a cual anteriormente decían que no había, no existían, solamente era el Perito Moreno. Ustedes están soñando que aquí habla de glaciares, periglaciares, no sabe nada, dice. ¿Qué saben ustedes, Colla? Como decía el hermano, indios de mierda, ¿qué saben? Entonces, hemos hecho nosotros propio recorrido también con nuestros abuelos, con nuestros mayores, digamos. Si nosotros bien no hablamos esos términos técnicos de glaciares, preglaciares, glaciares en escombros, pero nuestro abuelo decía nuestros vertientes, nuestros ojos de agua, nuestra mama cocha, ¿sí? Dadoras de vida, como decíamos nosotros. Habíamos pedido informes, digamos, desde a los que son de medio ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente, que haga todo un recorrido y haga un relevamiento en esa época de los glaciares, pero ya sabes que se hablaba mucho acá en el país, ¿no?, de que se estaban haciendo la ley de resguardo. Decían que se habían hecho y que no había glaciares. Entonces le habíamos pedido ese informe, no fue negado, digamos. Para la audiencia sí lo sacan recién cuando ya se hace toda una demanda, pero siguen diciendo no, son glaciares muertos. Por ahí dicen, no, abuelo, claro, ¿qué no va a estar muerto si ya la minera la explotó y la mató a todos? Bueno, pero sin embargo, haciendo un estudio particular con otros hermanos, ya técnicos, hemos llegado a buscar hermanos técnicos también en conocimiento de eso, nos damos que tenemos varios preglaciares, digamos, y activos, a cual la minera y el Estado decían que no había. ¿Sí? Hoy en el día, la empresa todavía hasta ahora, el Estado no da una respuesta, ¿sí? La empresa sigue haciendo los cateos. Nuestra serranía, nuestra comunidad, tenemos 22 cateos, digamos. Ya la empresa está haciendo explotación a cielo abierto. Sí, en la zona donde estaban antes, que se pertenecía a la quebrada de Humahuaca, la está haciendo a cielo abierto. No hay, digamos, un control. no se preocupan, digamos, en ir y hacer un control de lo que qué pasa con la minera, ¿sí? Nos están quitando el agua, nos están contaminando ya el aire. Es eso que nuestros abuelos reclaman, digamos, porque toda su vida ellos no son mineros, han sido criadores de ganado y la siembra solamente para la subsistencia, digamos, ni tampoco salen a vender, digamos, a grandes cantidades. Después de la presentación de la audiencia judicial, la justicia no resuelve la medida cautelar, ¿sí? Pero sí impugna todas nuestras pruebas que hemos presentado. Y la denuncia realizada en el 2006 por la contaminación del agua y que se estaba secando los vertientes, toda esta parte, pasa al archivo 2 días después de la audiencia que tuvimos, ¿sí? Lo archivan. Entonces, ¿para qué? Para que no, aquí no hay nada, ninguno de lo que ustedes han presentado, ni en el 2006, ni un estudio, ni la demanda del fiscal Gómez, ni nada, ¿no? Se lo pasa a archivo. Entonces, eso llegamos a que nos seguimos organizando, como jóvenes, como mayores, con nuestros abuelos, digamos, porque son ellos los que tienen la voz y la palabra. Nosotros como jóvenes no podríamos estar hablando aquí si no es la propia historia que ellos nos están dejando, ¿sí? Es así que se vamos organizando y conociendo con hermanos de distintos pueblos y comunidades y naciones originales. Llegamos a conectarnos con el hermano Félix Díaz, a cual también hemos tenido un diálogo muy largo y hemos llegado a concretar y a coincidir muchas cosas en nuestra parte de esta lucha. Ahí nos encontramos con la hermana Relmo, de la comunidad mapuche. Entonces, en ese tramo de encontrarnos, de poder dialogar y compartir nuestra lucha y nuestra preocupación por nuestros territorios, empezamos a darle forma a las cumbres. Sí, la primera cumbre que es en Buenos Aires, organizado por el Copihuine, por los hermanos que está presente, decimos en la segunda cumbre. Esto lo tenemos que decidir en Neuquén. En la cumbre se va a hacer en Salinas Grandes el 18, 19 y 20 de septiembre. Llegamos a esta instancia porque el Estado argentino hace oídos sordos a todos nuestros reclamos, ¿sí? Tenemos que dirigirnos hacia las entidades internacionales, digamos. Desconoce nuestros derechos, desconoce los convenios y lo que ellos reconocen en la propia Constitución, que somos preexistentes al Estado, que teníamos derecho de decidir qué hacemos en nuestras comunidades, que queremos seguir manteniendo nuestra economía, que queremos seguir manteniendo nuestra espiritualidad, nuestro respeto por nuestros apus, por nuestros orcos. No los quieren volar, no los quieren hacer pedazos, no los quiere contaminar nuestra mamacocha. Por ahí muchos hermanos de la ciudad no entienden eso. Muchos dicen, es la lucha del indito que está en la puna. A nosotros, ¿qué nos tiene que ver? ¿Qué nos molesta? No se dan cuenta que el agua que toman baja de los cerros. No se dan cuenta que el agua contaminada que baja de la puna le va a contaminar a ellos también. Y así, a lo largo de lo que este es el Estado argentino. Es por eso que la lucha que nosotros llevamos adelante no solo es por nuestras comunidades, no solo es por nuestra nación, es por todos los seres humanos y seres vivos que habitan nuestra tierra. ¿Sí? Si bien nuestro hermano árbol no va a salir a luchar y a plantarse en las calles y decir yo quiero el agua, pues para eso estamos nosotros. Nuestra hermana la piedra, nuestro hermano las vicuñas, los guanacos, nuestros hermanos los insectos, que son nuestra medicina. Muchos no lo tomamos valor. ¿Qué nos importa? Ahí una arañita lo matamos, ¿sí? ¿Qué me interesa? Sin embargo, son seres vivos como nosotros mismos. Para nuestras comunidades tiene tanto valor como la vida del ser humano. Nos hacemos muchos problemas cuando muere un humano, cuando hay chicos en la calle, pero no nos hacemos cuando un perro está muerto de hambre, cuando nuestros animales están muriendo contaminados. Hacemos la vista a un lado, ¿no? Pero por nuestras comunidades, por nuestro cosmos sentir, es importante. Es sentir que ellos también están pidiendo y diciendo que es tiempo de defender nuestra naturaleza, de defender nuestra mama cocha, nuestra traita y mama pacha. Es tiempo hoy. Es tiempo de que estemos presentes nosotros hablando en esto, en este encuentro, para que ustedes se lleven ese mensaje. Este mensaje que baja de los cerros, quizás. Este mensaje dado por la voz de nuestros abuelos, por nuestros mayores. Por eso hay muchos hermanos que dicen, los que descendieron del barco son hermanitos menores, no entienden muchas cosas, no comprenden todavía que no somos dueños de la tierra, sino parte de ella. Somos seres que caminamos siendo tierra. Si la contaminamos a ella, nos estamos contaminando nosotros mismos. Si la tratamos de explotar y volar, nos estamos volando y estamos yendo a un camino de destrucción, nosotros mismos. Pues entonces la cumbre tiene ese mensaje, digamos, ¿no? Dentro de eso hay temas que, por ejemplo, nosotros como lucha y defensa de nuestro territorio y no la consulta, han sido judicializados nuestros hermanos, por ejemplo, imputados. En el 2014 pasa el Dakar también, sin consulta a nuestras comunidades. ¿Qué hacen? Dejan rompiendo campos de pastoreo, cercados, espantan nuestros animales. ¿Y qué beneficios sacamos nosotros? ¿Sí? Sacamos el de que nuestros muchos hermanos han sido imputados por pararse en la ruta y decir aquí no van a pasar porque no lo hemos permitido, nunca nos han consultado. Entonces son golpeados, llevados a la policía, sin tener en cuenta que había una hermana embarazada, había mujeres mayores. Fueron apaleados, digamos. Quizás nuestros hermanos, que a veces se ponen al lado de la policía, no pierden el sentimiento, quizás, ¿no? Se olvidan de que han nacido de una mujer y le cagan a golpe igual. Entonces, eso nos lleva a vincularnos también con hermanos de otras comunidades de este del territorio argentino que han sido imputados también. A tener ese contacto y a poder formar como una red, digamos, para estar en contacto siempre, ¿no? Para ver cómo está avanzando todo esto. Nosotros, desde la causa de los imputados por el Dakar, no tenemos ni una respuesta del Estado todavía. ¿Sí? Todavía está ahí de que no sé si nos encarcelan o no nos encarcelan, o cómo quedamos, digamos. Solo por defender nuestro territorio. Solo por pedirle por cuándo nos van a consultar. Al menos tengan respeto por nuestros mayores. ¿Sí? Tengan respeto por lo que al menos viven de su hacienda. Como decía el hermano, no le estamos pidiendo plata, no le estamos pidiendo un suelo, no le estamos pidiendo una bolsita de mercadería. Simplemente que nos dejen vivir en paz, que nos dejen vivir en nuestro territorio, que nos dejen vivir junto con nuestras achachilas, con nuestros apumalcus, a que nos dejen vivir con nuestra madre naturaleza. Que ya no lo más la exploten, que no la contaminen, que se salven ellos mismos. Cuando les decimos ayúdenos, no nos estamos ayudando nosotros, le estamos diciendo, ayúdense, hermanos, a que no terminemos todos contaminados, a que no terminemos todos desapareciendo. ¿Qué dejamos a nuestras guaguas? ¿Qué dejamos a las futuras generaciones? Un mundo de contaminación, un mundo de aire contaminado, un mundo de unos chicos cargados un tacho de oxígeno para seguir viviendo, el agua comprada en bidones, ¿sí? Entonces ese mensaje que dan nuestros abuelos desde las comunidades, cuando también se bajan a la ciudad de ellos mismos a decir esto, ayúdense a preservar lo que nuestra madre naturaleza, a los cristianos, lo que Dios le ha dado, ¿sí? Porque le contaminan, ¿Por qué le quieren exterminar? Pareciera que no quieren lo que han recibido. Como les decía, la cumbre de pueblos y naciones originarias se va a llevar a cabo el 18, 19, 20 de septiembre en la comunidad Ailus de Abralaite, comunidad Agua de Castilla. Esto está en el territorio de la cuenca Salinas Grandes, departamento Cochinoca, ¿sí?, de esta provincia. Están invitados todos, digamos. En este caso, eso fue muy propicio para poder anunciarlos, ya que ustedes van a llevar ese mensaje a sus lugares de donde vienen. Los temas primero a discutir, todavía se está planteando cuáles son los temas más importantes. Bueno, por ahí habíamos planteado territorio, no la judicialización de los hermanos por la defensa del territorio, autonomía territorial. ¿Para qué? Para que podamos, como les decía hace rato, ¿no?, decidir nosotros mismos qué vamos a hacer. Por siglos hemos vivido en este territorio. Por siglos han vivido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a donde nosotros hoy vivimos. Ahora que descubrieron, digamos, en el litio, en las salinas, y la minera Aguilar ve que se le acaba su beta en el otro lado del cerro, nos quiere pasar por encima, nos quiere matar, nos quiere correr, digamos, de la zona. Si bien a otros lados, hermanos, la han corrido con la soja, con el desmonte, a nosotros nos quieren correr con las megas mineras. ¿Sí? No lo vamos a permitir, hermanos, esos. No vamos a permitir que nos sigan avasallando, que nos sigan maltratando. Si bien somos pueblos pacíficos, muy tranquilos nosotros, pero tenemos una historia de lucha de nuestros abuelos, una historia de resistencia, una historia que se ha escrito con sangre, como decía un abuelo, han escrito con la sangre nuestra, han escrito su historia de mentiras y ahora les dan en sus libros y en las escuelas. No vamos a permitir, hermanos, que eso pase. No vamos a dejar que nos sigan avasallando. No vamos a permitir que se siga matando la esperanza de nuestras guaguas. Es por eso que nos vamos a seguir organizando y nos vamos a seguir comunicando con otros hermanos de otros pueblos, de otras naciones, para que este Estado y este sistema actual entiendan, hermanos, que la única salvación que tienen para la vida en esto que es la vida humana y toda nuestra naturaleza es el cosmos sentir de nuestros pueblos originarios. No vamos a dejar que avancen más, hermanos. Y eso también les digo a ustedes mismos, que tengan en cuenta y comprendan que la lucha que llevamos como pueblos no es para nosotros, también es para sus guaguas, también es para las futuras generaciones de ustedes mismos. No van a vivir dentro de lo que ganen el dinero. No van a poder fabricar aire con el dinero que ganen. Y las empresas, los hijos de los empresarios tampoco van a vivir de eso. Entonces este mensaje es para que comprendan y decirles que nos unamos y que nos ayudemos nosotros mismos a defender nuestra madre naturaleza. No dejemos que nos avasallen, carajo. ¿Sí? ¡Jayay, hermanos! Bueno, hemos escuchado claramente lo que el hermano ha contado, ¿no? Y la realidad, realmente lo que estamos pasando cada uno en nuestras comunidades y también la lucha que estamos llevando de nuestro territorio, de nuestro lugar, en donde estemos, de la forma en que vemos y también de nuestra cultura, también nos hace pensar todas estas situaciones, en la cual nos hace también crear nuestra propia forma de lucha y también de nuestro espacio y lugar, seguir luchando porque están ahí nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos. Y no vamos a bajar los brazos y tampoco vamos a dejar que lastimen a los demás también. Es como que él, como él decía, es de toda la tierra y es de toda la salud, así que es el cuidado y la lucha que estamos llevando entre todos y creo que lo dijo claramente, así que yo creo que no voy a extender más un poco más porque a mí ya me está agarrando hambre y a ustedes también seguro. Y bueno, no me presenté antes, así que disculpen, yo soy de la comunidad guaraní de la provincia de Misiones, en el norte, y estoy trabajando en una productora audiovisual que se llama La Rastrojera, TV Misionera, y justamente estamos trabajando también esta temática de lucha de resistencia guaraní allá en la provincia de Misiones, que estamos pasando muchas realidades, y para no extender y para hacer un pantallazo, es como que también hay mucha problemática de tierra. También el ministerio y el gobierno no quiere hacer oído a nuestras luchas y a nuestros reclamos. También en Iguazú, en el norte, en las 600 hectáreas, hay un cacique que se llama Daniel Acosta, que está ahí luchando por el territorio de la lucha. También en el encuentro anterior del preencuentro de RNMA estuvimos presentando un documental pequeño, casero, grabado por celular, que de una chica Andresa que grabó directamente cómo estaban talando el lugar y cómo estaban cercando el lugar de la comunidad. Justamente ahí el cacique estaba contando realmente desde el lugar lo que estaban haciendo. Y para también contar un poco lo que está pasando con la Universidad de La Plata, que todavía no quiere dar los títulos del territorio de la comunidad Cuñapirú del Valle, de Aristóbulo del Valle. Y también en la reserva Yabotí, que es una reserva enorme en la provincia de Misiones, de mucha selva y mucha naturaleza, y muchas plantas y animales autóctonos, que quieren hacer una ruta turística que se llama la Huella Guaraní, y ni siquiera fue consultada a las comunidades de ahí del lugar. Las comunidades no sabían, y hay empresas justamente que están queriendo hacer un sendero turístico que es para la gente que viene de otro lado, la gente que viene de Europa, que realmente que por ahí quiere ver una forma exótica la visión de la comunidad guaraní o de la naturaleza, y no tiene contemplación de realmente lo que vive la comunidad. Frente a esas necesidades también está creando oportunidades, el gobierno busca, ¿no?, y cuenta, dice que da oportunidades y da planes sociales y da todo, mercaderías, como decía. Nosotros no necesitamos eso, no necesitamos, porque realmente no manejamos esa forma de vivir, de consumir nuestra propia materia prima, ¿no? Lo que está pasando también en Formosa y en Chaco y en otras provincias también, en Resistencia, realmente los hermanos Toba, también los hermanos Juan, que están viviendo ahí, están viviendo día a día una represión, una lucha y una discriminación realmente total, que es realmente triste. Tenemos dos videos cortitos, así que antes de ir a comer lo disfruta a ver. Y antes también me dieron un aviso que hay en ventas, hay remeras, hay ventas pines, creo que también un par de cosas para sumar esta lucha también de nosotros mismos como comunicadores del encuentro en la RNMA, para seguir el encuentro, ¿no?, y para poder irnos felices y contentos en nuestras casas. Lo invito a ver un video, esos videos de un minuto que son cortitos, que mensajes concretos, así que muchas gracias. La tierra es nuestra vida para el futuro de nuestra generación. La tierra es nuestra vida para nuestra generación. La tierra es nuestra vida para el futuro de nuestra generación. La tierra es nuestra vida. La tierra es nuestra vida y el futuro de nuestras generaciones. La tierra es nuestra vida. La tierra es nuestra vida. Y para nuestras generaciones futuras. La tierra es nuestra vida y para el futuro de nuestra generación. La tierra es nuestra vida. La tierra es nuestra vida para el futuro de nuestra generación. La tierra es nuestra vida para el futuro de nuestra generación. La tierra es nuestra vida para el futuro de nuestra generación. La tierra es nuestra vida. La tierra es nuestra vida para el futuro de nuestras generaciones. La tierra es nuestra para el futuro de nuestra generación. La tierra es nuestra vida. Ayúdanos a cuidar para poder dejar herencia a nuestra futura generación.